Grupo de Comunicaciones Así SAC presenta Jóvenes en Acción. Programa dirigido a la juventud estudiosa de Ventanilla, con información, consejos, concursos y mucho más. Jóvenes en Acción, temporada 2014. Llega gracias a Refinería La Pampilla, del Grupo Repsol, Prensa Chalaca, El Diario Independiente del Callao y Revista Sí, Noticias de Ventanilla y El Callao. En la conducción, Julio Chávez. Jóvenes en Acción es una producción de Grupo de Comunicaciones ASISAC. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Ventanilla y también a todos los que nos siguen mediante la www.radiosatélite.pe. Muchas gracias por estar en la sintonía de tu programa Jóvenes en Acción, un programa que pretende llevarle consejos saludables, consejos educativos, de proponerle pues las mejores opciones educativas, académicas que se presentan aquí en nuestro distrito y, por qué no, también en la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, hoy día viernes 28 de marzo, a pocos días ya de fin de mes, a pocos días de la Semana Santa también, a pocos días de empezar el cuarto mes del año 2014, nuestros amigos escolares ya están familiarizados, aquellos que son nuevos en las diferentes instituciones educativas a lo largo y ancho del distrito de Ventanilla, y muchos de ellos también ya están haciendo pues sus tareas, de alguna manera están haciendo sus proyectos educativos, y nosotros desde aquí los vamos a acompañar, les vamos a dar muchos consejos. Y el día de hoy también quiero comentarles, amigos, que en todos los lugares de Ventanilla, en todos los puestos de periódico, ya se encuentra la revista Así. Revista Así, que este año cumple 16 años al servicio de la información, al servicio de el periodismo de Ventanilla, y que fue el punto de partida de lo que ahora es el Grupo de Comunicaciones Así SAC, que ya tiene pues su diario, su propio diario, en toda la región Callao, en Ventanilla, en Carmen de la Legua, en La Punta, en La Perla, en el Cercado Callao, en Bellavista, es decir, en todos los rincones del Callao. Allí llega Prensa Chalaca, el diario independiente de todos los chalacos. Bueno, solamente me queda decirle que en esta edición de la revista Sí, se encuentra en todos los puestos de periódico, hay un informe pormenorizado de este accidente que enlutó a 9 familias de Ventanilla. Hay también una cronología fotográfica donde usted puede entender y leer toda la historia de estos accidentes que han teñido las pistas de rojo y que de alguna manera han indignado a todos nuestros amigos de Ventanilla. Ya se están tomando las medidas del caso y esperemos que estos accidentes no se vuelvan a suscitar. Están con nosotros nuestros primeros invitados de esta tarde, de hoy día 28, viernes, inicio de semana, viernes 28 de marzo del año 2014. Bueno, ellos vienen directamente desde el hospital de Ventanilla y vamos a del hospital Chalaco y vamos a conocerlos. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo estás, Tulio? ¿Qué tal? Te habla el doctor Eduardo Díaz, soy gerente de Atención Integral de Salud de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Y nos está acompañando también. Buenas tardes. Soy María Luisa Sánchez Chávez, soy obstetriz del programa Vidabús de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Ajá. A ver, ¿sí? Ya. Del programa Vidabús. Cuéntanos Vidabús. Un poquito del programa Vidabús. Ah, el Vidabús viene recorriendo el distrito de Ventanilla desde el 2007. Venimos haciendo atenciones en todos los asentamientos humanos en forma itinerante. Contamos con dos buses. Los dos buses salen. Actualmente un bus se dedica a hacer la atención itinerante en las mañanas y el otro hace las atenciones del Mami Mami, que es otro programa dado por la Municipalidad de Ventanilla para el servicio de toda la población. Uh-huh. ¿Son programas gratuitos? Todos los programas dados por la Municipalidad son gratuitos. Es atención integral, medicina general, obstetricia, odontología. Ahorita se nos ha unido una señorita que hace la terapia física, en que lo hacemos durante las mañanas. Y en la tarde sale un grupo de médicos a hacer la visita y el barrido a todo un asentamiento humano. Va de casa en casa, viendo la necesidad de salud para poder satisfacerla, ¿no? Ya que a veces, por más que tengan CIS o de salud, usted sabe lo tedioso que es a veces encontrar una consulta en el CIS o llamar a de salud para que nos den una cita, están a la mano los médicos para poder brindar el servicio. Uh-huh. ¿Y cómo saber dónde se encuentran? ¿Hay algún cronograma de trabajo o simplemente ustedes van a cualquier asentamiento y a prestar sus servicios? No, se hace un cronograma de trabajo. Todos los meses hacemos un cronograma, los fines de mes para el siguiente ¿Y siguiente este mes que ¿no? viene, ¿dónde, en qué lugares estarán? Vamos a estar, sí, justo vamos a estar, Tulio, en Pachacútec. Pero Pachacútec es en la zona. Sí, estuvimos en la zona de piloto ya este mes que pasó. Vamos a estar formalizados. Vamos a entrar formalizados. Como entenderás, nosotros Ventanilla es inmenso. Claro. ¿No? Entonces tratamos de entrar con todo el entusiasmo y ya estamos bordeando los ya 37,000 atenciones. Este programa, el Mami Mami, ha empezado el año pasado, desde abril estamos, ¿no? Y como dijo la licenciada, ya estamos trabajando con los médicos, entrando casa por casa y entregando medicinas, todo de manera gratuita. Este programa es un sueño del alcalde Omar Marcos, que se hizo realidad, ¿no? Un poco viendo esta necesidad en salud y también, como dice la licenciada, uno a veces entra pues a un hospital y te atienden pues en 5 minutos, o a veces tiene que hacer una cola de 3 horas para que no te atiendan. ¿Qué cosa? No, porque eso ocurre. En este caso, no, uno viene y se toma todo el tiempo del mundo para atender no solamente al padre, a la madre, al hijo, a la abuela, a todo el mundo. Ajá. Bueno, y digamos, en toda esta cantidad de atenciones que nos estás mencionando, ¿cuál es el común denominador de qué se enferman los ventanillenses, sobre todo en Pachacútec? Uy, hay una gama de enfermedades, obviamente esta es una población muy joven, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Vidabús, las atenciones van por el lado de la gente joven, en el caso de mujeres, por ejemplo, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, que justo la licenciada te puede dar un poco fe de ello, ¿no? Y a propósito de que hemos pasado por el día ¿no? del cáncer de cuello uterino, uno tiene que entender que el cáncer de cuello uterino es prevenible, ¿no? Y que la principal causa del cáncer es la transmisión, es las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? En este caso el papiloma virus. Me gustaría que la licenciada le comente un poco sobre esta enfermedad que si se previene, digamos, evita el cáncer de cuello uterino. A ver, cuéntenos por favor para que nuestros amigos sepan cómo podemos prevenir, sobre todo las mujeres, el cáncer uterino. El cáncer de cuello uterino es, como dijo el doctor, es transmitido sexualmente, causado en su más del 90% por el PVH, que es el papiloma virus humano. Este PVH se transmite por vía sexual. Entonces, nosotros hacemos la prevención por medio del Papanicolaou, que es un examen que se toma cogiendo células del cuello uterino para poder examinarlas en laboratorio por un patólogo y dar un resultado. Este examen lo debemos hacer todas las mujeres desde que iniciamos vía sexual activa una vez por año. Mientras más retrasemos nuestras relaciones sexuales, menos riesgo vamos a tener de contraer este virus. Mientras más fieles seamos a nuestras parejas, menos riesgo vamos a tener de contraer este virus. que es prevenible, porque todos los cánceres actualmente se pueden, si es que lo detectamos a tiempo, lo podemos curar. Porque no quiere decir que hoy día tengo una relación de riesgo y mañana ya tengo el cáncer. Es un proceso largo, así que lo importante es la prevención. El examen de Papanicolaou una vez al año para poder detectar cualquier cambio citológico anormal y darle un tratamiento efectivo. Bueno, estamos con nuestros amigos del Hospital Chalaco de Ventanilla, hablando pues de los servicios que vienen prestando a la población. Bueno, ya saben pues... si ha iniciado las relaciones sexuales, hay que ir al hospital para que le hagan un chequeo de Papanicolaou. ¡Sí! Pero también sabemos que no solamente con el Papanicolaou se puede determinar si uno tiene, algún problema, o las mujeres, sobre todo en el cuello uterino. Hay otros análisis, que pueden determinar esto con mayor precisión. El primer examen que se realiza es el Papanicolaou con el IVA, que es la inspección visual por medio del ácido acético. Luego de esto, al tener un IVA positivo, un Papanicolaou positivo, se realiza la colposcopía con la biopsia, que van de la mano, ya que podemos observar con el colposcopio realmente la magnitud del problema, y sacando una muestra de tejido se lleva a hacer una biopsia para detectar exactamente en qué grado se encuentra la lesión. Porque no significa, a veces las mamás, las señoras se asustan cuando ven una lesión 1, lesión 2, un NIC 1, un NIC 2. Eso no nos indica que sea un cáncer. Son estadios que pasa para llegar recién al carcinoma in situ, que es el cáncer en sí. Bueno, en todo caso, ya lo saben nuestros amigos oyentes, hay que tener mucho cuidado con esto del cáncer uterino, porque según las estadísticas, pues es el cáncer que más daño le hace a la población, sobre todo a la población femenina, en el mundo, incluso en nuestro país. En todo caso, ustedes han atendido, ¿cómo está la población con respecto a estas enfermedades? ¿Ustedes han encontrado con algunos casos de personas, mujeres que ya tienen cáncer? Nosotros en lo que era estamos viendo la posibilidad de empezar una campaña de lo que es despistaje de cáncer de cuello uterino con los vidabuses, que vamos a ir en forma itinerante, como ya les dije, para hacer el examen. El año pasado se realizó exámenes de Papanicolaou en lo que eran las ciclovías recreativas, y encontramos ahí dos casos, uno que fue en Ventanilla Alta y el otro que fue en una pobladora de Satélite. Tenía una de ellas, era una chica de 22 años que tenía, salió PBH, no salió ninguna lesión de NIC 1 ni DOC, sino salió la observación del PBH, así que fue derivada al Hospital Chalaco para que se le haga su colposcopía y su biopsia y se le dé tratamiento, porque el virus entra a nuestro cuerpo, pero el virus ya no sale, el virus se queda en nuestro cuerpo, solamente hay que mantenerlo controlado para que no nos cause daño. Y la otra persona fue de Satélite, ya fue una señora ya de 35, 36 años, si no me equivoco, que tenía una displasia leve, que también ella tenía seguro y nos dijo que iba a acudir a su seguro. Se le explicó, se le dio la consejería respectiva y se la derivó al seguro. Uh-huh. Tulio, quería, antes de un poco irnos con tecnicismos, porque de repente me gustaría que la población un poco se entere de esto. Este cáncer es prevenible, y hay una cosa importante a todos los jóvenes, como dijo la licenciada, empieza desde que empezamos con las relaciones sexuales. Así es que, por favor, ¿no?, el uso del preservativo, el uso del condón, ¿no?, no solamente que lo lleve el hombre, sino que también lo lleve la mujer. Hay que ser responsables. Es tan sencillo como usar preservativo, puede, al final de la... cuando uno ya es mayor, prevenir el cáncer, ¿no? Es una cosa tan sencilla que cuesta tan barato. Yo conmino a toda la población de parte del Sistema Municipal de Salud a que, por favor, el uso de preservativo y el, como dijo Malú, es practicar la fidelidad. Correcto. Claro, otra cosa, los chicos que escuchan el programa, pónganse a pensar que cuando ustedes tienen una relación sexual, no solamente en la cama hay dos personas, están todas las parejas que tuvieron anteriormente, de ambos sexos, ¿no? Así que tenemos que pensar en eso, que una enfermedad se va pasando de una persona a otra. Esas son las enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. Así que imagínense con cuántas personas se meten al final en la cama. Bueno, ya lo saben, hay que prevenir, hay que cuidarse, y esperemos pues que esta campaña también se haga en los colegios, porque realmente es allí donde los jóvenes tienen que conocer mejor de esto, de este tipo de campañas, ya que cuando ingresan a su vida adulta, ya pues si no tienen el conocimiento, imagínense todo lo que puede pasar. Así que esperemos que esta campaña se traslade también a los colegios y que podamos educar a los jóvenes de Ventanilla en el uso de estos profilácticos tan importantes en nuestra salud. Bueno, un agradecimiento a las personas que nos han venido a visitar del Hospital Chalaco y sus palabras finales. Bueno, decirles a todos los jóvenes que escuchan el programa que tengan cuidado. Lo más importante que tienen ustedes es su salud y su sexualidad. Cada vez que ustedes quieran tener una relación sexual, piensen en su futuro, piensen en cuidarse y piensen que les espera muchas cosas por vivir. Otra Correcto. Cosa es explicarle también, como dice Tulio, que estas campañas lleguen al colegio, pero no solamente a los colegios, sino a los padres, porque muchas veces son los padres los que impiden que los jóvenes usen preservativos, por el miedo de tener que se vuelvan promiscuos, solo por el estilo. No, papá, mamá, es una forma de cuidar a su hijo, indicarle que use el preservativo. En una ¡sí! Relación. Claro que sí. Bueno, y las palabras también finales del director del hospital. Bueno, yo quiero invitar a toda la población de parte del alcalde Omar Marcos a que se acerque a todos estos servicios que la municipalidad brinda de forma gratuita a todos los pobladores, el servicio de Vida Bus, el servicio de Mami Mami Llegó un Doctor, los programas como Dios Anemia, todo este tipo de programas que están ahí, nos van a ver por ahí caminando con el bus. Acérquense, por favor, es gratuito y es con el cariño, con el cariño que tiene el alcalde a su población. Gracias. Bien, amigos, han sido pues los profesionales de el Hospital Chalaco. Bueno, ya son las 15 horas con 23 minutos y estás en tu programa Así Jóvenes en Acción. Me confundo. ¿Qué cosa? Y bueno, ya saben, sobre todo a nuestros jóvenes ventanienses, hay que cuidarse y hay que cuidar a la pareja justamente, porque este cáncer, una vez que entra el papiloma humano, ya nadie lo saca, como dijo la especialista, y solamente se tiene que mantener. Bueno, el día de hoy también quiero contarles que se inició un importante proyecto educativo auspiciado por Refinería La Pampilla. Más adelante vamos a escuchar un audio donde ustedes pueden, escuchar lo que sucedió en esta actividad auspiciada por la UGEL Ventanilla y también por Refinería La Pampilla. ¿Eh? Se ha dado inicio pues a unos cursos de valores en diferentes colegios nacionales del distrito de Ventanilla, auspiciado, como reitero, por la UGEL Ventanilla y también por Refinería La Pampilla. Bien, ya estamos con nuestros siguientes invitados. Ya estamos aquí justamente con nuestros invitados. Acá no dice pues de dónde serán, así que mejor les preguntamos. Buenos días o buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, yo soy la licenciada Guadalupe Vicente Gutiérrez. ¿Y de dónde vienen? Cuéntenme. Especialista de la UGEL de Ventanilla. Ajá, viene de la UGEL Ventanilla. Sí. Y trabajo en la parte de tutoría. En la parte de tutoría. Sí. Y la otra personita que nos ha venido a visitar. Buenas tardes a todos. Soy coordinadora de la región Callao y también de la UGEL de Ventanilla. Soy asistenta del CICB, es un sistema virtual de reporte de casos de violencia escolar del Ministerio de Educación. Ajá, ¿y qué tal? ¿Cómo está la...? ¿Es un nuevo programa que se ha abierto en este año escolar 2014 o...? Es un nuevo programa vigente desde el año pasado en septiembre. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la estadística? ¿Hay mucha violencia en los colegios? Sí, las estadísticas nos dan resultados que son los padres que reportan más casos de violencia escolar que los estudiantes mismos, ¿no? Entonces, este es un llamado que los estudiantes también reporten los casos de violencia escolar que pueden ser víctimas de bullying. ¿Y hay algún teléfono así como para llamar? Hay un teléfono gratuito de la Defensoría del Pueblo, pero este es un sistema virtual en el que los chicos tienen más acceso a estos. Ya. Entonces, más adelante vamos a decir la página web y toda la dirección donde pueden ellos hacer sus denuncias, ¿no? Que acá la tenemos, ¿no? Bueno, y este programa que empezó en octubre, me dice, del año pasado, septiembre, ¿verdad? Septiembre, casi en la primavera del año pasado, ¿ha reportado una gran cantidad de, digamos, de violencia en los colegios o estamos más o menos? ¿Cómo estamos? A nivel nacional se ve algo de 7.000 reportes de casos. ¿Es un programa nacional? Es un programa nacional. ¿Es un programa, de, digamos, del Ministerio de Educación? Sí. Ajá. El Ministerio de Educación, a raíz de que han habido muchos problemas de bullying en varios colegios a nivel nacional, ha elaborado esta estrategia Paz Escolar, que tiene 8 componentes, y uno de esos componentes es este sistema virtual, ¿no? En que permita al padre, familia o cualquier miembro de la comunidad educativa a reportar casos de este tipo. Casos entre estudiantes, que es el bullying, o violencia escolar, si es alguna autoridad que está haciendo, que puede violentar al estudiante, también se puede reportar. ¿Y qué significa violencia al estudiante? Porque en otros tiempos no existía lo que hay ahora, ¿no? Ahora el niño sale jalado y le echan la culpa al profesor, ¿no? Una cosa así, o sea, la cosa está media al revés, ¿no? Antes los profesores, hasta hay una poesía, ¿no? A Cocachos aprendí, la palmeta, al pobre Nicomé de Santa Cruz lo pueden acusar de maltrato al menor, ¿no? Y lo pueden meter a la cárcel. Pero ahora ha cambiado la cosa. Y de alguna manera, digamos que la violencia es diferente. A ver, cuéntenos, ¿qué significa violencia en los colegios, por ejemplo? ¿Qué casos se pueden denunciar? Esa poesía nos refiere mucho a la época tradicional del aprendizaje mecanicista, en el que si uno no aprendía a la letra y al punto y coma, era sancionado el estudiante. Hoy en día vemos otro enfoque de aprendizaje, competencias, habilidades, en el que se requiere que el estudiante ya no hay que sancionar si es que sabe o no. Hay que evaluar sus habilidades, hasta qué punto puede ser bueno en algunas áreas. Pero también hay que, digamos, ver los objetivos, me refiero, el resultado, siempre es lo que cuenta, ¿no? Antes, digamos que el resultado, teníamos alumnos que tenían otro nivel académico. Ahora, ¿en qué puesto estamos a nivel mundial? ¿Ah? De repente habría que revisar. Bueno, yo no soy partícipe del golpe ni de la palmeta, ¿no? Pero también creo que hay mucha, no sé, como dejadez de parte de repente de los padres para con los alumnos. Y los alumnos, pues, al final el resultado, ¿cuál es? ¿Qué es lo que cuenta? ¿No? Mire, lo que pasa es que a veces damos más prioridad a la parte cognitiva. Y no es eso, es también trabajar a la parte cognitiva con la parte socioafectiva. Porque si trabajamos las dos fases, vemos que el alumno responde. Porque a veces damos, como te digo, estamos trabajando tanto la parte cognitiva como que al niño lo presionamos tanto por aprender y dejamos de lado qué es lo que quiere él, como que llega a esa parte de violencia que ahora está viendo en la sociedad. Entonces, tú justo le preguntabas a ella por qué antes no había esa violencia, porque de repente la sociedad no era la que estamos viviendo ahora. Esa sociedad como que nos presiona, vivimos a 100 por hora. Entonces, los mismos jóvenes están como tensionados, los padres llegan tensionados. Entonces, todos llega un momento que no sabemos a dónde ir. Entonces, por eso mismo, de parte de tutoría y de la UGEL de Ventanilla, estamos trabajando lo que son campañas y talleres vivenciales para, primeramente, para los docentes, sensibilizar al docente. ¿Para qué? Para que el docente sea un nexo, no un docente más, sea un nexo amigable para que el estudiante tenga en la escuela un lugar donde poder sentirse bien. No queremos un docente rígido, queremos un docente amigo. Tú eres mi amigo, yo te voy a contar. Para que se puedan entender y puedan buscar una solución, ¿no? Muy bien, y no solamente es eso. Después que al docente se le sensibiliza, es sensibilizar al padre de familia sobre al manejo, a cómo educar sin gritar, porque a veces pensamos que educando es prohibir, y no es prohibir, es educar sin gritar. Es yo te doy, pero tú me das. Entonces, saber llegar, lidiar, conciliar. Una vez que hemos sensibilizado al docente y al padre, recién vamos a la sensibilización con los alumnos. Entonces, ¿qué queremos? Que la escuela sea un lugar donde el adolescente, el alumno se sienta feliz. Que sepa dónde llegar y que sé que ahí me van a escuchar, no que voy a encontrar puertas cerradas. Eso es lo que queremos. Muy bien, muy bien. ¿Y cuánta gente, cómo está el tema de este programa? Aquí en el Callao, porque ustedes tendrán algún tipo de estadística en el Callao en el tema de violencia, una vez instaurado esta página web. Hay mucha, hay poca. Hay un estudio que se refiere sobre como ir a un matadero, se llama es un estudio realizado por los programas de Naciones Unidas, Cayetano Heredia y la UNESCO, ¿no? Que nos reportan que son 44% de jóvenes de Lima y Callao que han reportado casos de hostigamiento y 14% de ellos han intentado suicidarse. Ese es uno de los últimos estudios dados. Bueno, y aquí en el Callao, en Ventanilla, ¿cuáles son los casos que se pueden reportar? Si alguien me saca la lengua, ¿lo reporto? ¿O tengo que esperar que me meta un puñete? ¿Cuáles son los casos qué cosa exactamente es lo que los alumnos podrían reportar? Por ejemplo, cuando un niño es constantemente agredido de forma verbal, ¿no? Ya. Hay casos que te equivocaste de algo, los niños se burlan, ya. Vamos a ver hasta qué profundidad le puede esto afectar al niño, ¿no? Y eso siempre lo refiere en casa. Mamá, estoy siendo violentado, mira, me están insultando, ¿no? Entonces ahí hay la preocupación, porque estos insultos, por más que puedan ser para alguien adulto, que no es tanto para tomar alerta, para el niño sí. Entonces hay que ver las consecuencias psicológicas que está sucediendo en este estudiante para reportar estos casos. Cuando uno reporta este caso en esta página, el CICB.p, ahí inmediatamente salen todos los procedimientos que puede realizar esta persona que está reportando el caso, ¿no? Si vemos una agresión física, también acudir a la comisaría, plantear quién ha sido el agresor, etcétera. ¿No? Inmediatamente sale todo el procedimiento que tiene que hacer esta persona que está reportando el caso. Claro, y no solamente de parte de ahí, también tenemos la línea 100, donde uno puede llamar y hay personas especializadas que te orientan a dónde ir o cómo seguir. También tenemos el chat 100, donde es un chat que interactúas y te orientan también qué hacer en ese momento. Y también reportar dentro de sus colegios a sus docentes, tutores, para que ellos a la vez sepan que se está escuchando, pero no dejarlo, como decir, con esa intriga al alumno: no han hecho nada. No, sí, todos estamos inmersos, desde la directora, desde la misma mujer, a recibir cualquier llamada del adolescente, del alumno, para poder solucionarlo. Uh-huh. Sí. Bueno, pues vamos a decirles cuál es la página web donde todos los alumnos, también padres de familia, también vecinos, cualquier persona que vea violentada pues a algún joven, a algún escolar, puede de manera virtual hacer la denuncia. ¿Cuál es la página web? www.cicb.p, con BV, CICB. CICB de ver, con V, sí. CICB.pe. ¿No? Otra cosa más, hoy día justo estuvimos en el programa de Plan Vive Informando de Rexol, y quiero agradecer porque es una iniciativa de Rexol de cómo apoyar a los jóvenes y cómo crear ambientes para que ellos se sientan de repente libres de expresar lo que sienten. Y no solamente el programa Vive Informando, sino también tenemos al programa de drogas de vida, que ellos cómo llegan al adolescente a través de las cosas que les gustan. Hacen concursos de graffiti, hacen también concursos de reporteros en acción, trabajar en lo que ellos quieren. Eso es lo que queremos, que el adolescente se sienta en su espacio. Y eso es lo que estamos abordando en los talleres vivenciales. Sí. Muy bien. Bueno, pues un gran trabajo que viene realizando la UGEL Ventanilla dar pues una mejor educación a todos nuestros amigos escolares de Ventanilla. Y no solamente los escolares, sino también los padres están ahí siempre. Y esperamos pues que cualquier reporte de bullying o algún tipo de violencia en los colegios sea reportado pues rápidamente a la página www.cicb.pe. Una cosita más, sí. No solamente ahí, el señor Ricardo, que es el director de la Ojal de Ventanilla. Ricardo Barrenechea, sí, claro. Él, su teléfono, todos lo saben, cualquier caso de violencia, él también ahí mismo interactúa y va, llega en un instante. Ajá, ¿sí? Muy bien. Bueno, yo no sé su teléfono, pero de todas maneras... Sí, te lo damos, normal. Bueno, dejamos... muchas gracias por haber estado con nosotros y sus palabras finales y de repente su pedido para que más alumnos y profesores, el sistema educativo, conozca dónde pueden reportar cualquier tipo de actividad hostil en los alumnos. Sí, solo para recordar y hacer hincapié que en esta página www.ccd.pe es reportar violencia escolar, ¿no? Que está relacionado a violencia entre estudiantes y violencia de una autoridad, de alguna autoridad dirigida a un estudiante. Solo eso, ¿no? Porque las líneas que ya hizo la línea 100. Chat 100, línea 100, es para tipos de violencia familiar y violencia sexual. Claro, esto básicamente violencia es para violencia escolar. Claro, muy bien. Entonces, como le digo, de parte tuya también, cuando sientas alguna o vivencias algo, también informes a través de tu página, a través de la radio, que los jóvenes se sientan que estamos con ellos. Eso es lo que queremos. Muy bien. Bueno, así, de esta manera, pues ya lo saben, amigos, cualquier violencia en las diferentes instituciones educativas en Ventanilla, puede usted digitar la página www.cicb.pe y hacer pública su denuncia y rápidamente los especialistas tratarán pues de ayudarlos en este tema para que no trascienda pues y no devenga pues en algo malo este tipo de agresión física, verbal o física también puede ser. Bueno, vamos a escuchar rápidamente lo que pasó el día de hoy por la mañana cuando el Ujel Ventanilla estuvo en la inauguración del programa de un programa de tutoría de valores para los jóvenes de Ventanilla. Hasta allí estuvieron pues el director de la UGEL Ventanilla y también funcionarios de Refinería La Pampilla, auspiciadores de este importante programa educativo que va a favorecer a muchos, muchos escolares en el distrito de Ventanilla. Adelante. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto escucharte. ¿Cómo está, licenciado Ricardo Barrenechea? Queríamos que nos cuente un poquito sobre este proyecto que ustedes están aperturando para beneficio de los miles de estudiantes en el distrito de Ventanilla. Bueno, gracias ante todo, Julio. Sí, en realidad, el día de hoy pues estamos nuevamente concretizando dando inicio a un proyecto informado aquí que se va a realizar en toda la comunidad de Ventanilla, la comunidad educativa, gracias pues al apoyo de Repsol, que siempre está pues buscando estrategias, colaborando con la educación a fin de que la población de Ventanilla, los estudiantes de Ventanilla, vayan adquiriendo una serie de habilidades para el desarrollo de la ciudad, ¿no? y de toda la región. Ajá. Bueno, este proyecto educativo se inaugura el día de hoy, ¿verdad? Así es. Hoy día se inaugura, tenemos instituciones educativas que han sido seleccionadas, que vienen trabajando también desde el año pasado. El proyecto de vida informado pues tiene que ver con lo que es el ser ciudadano en el colegio, el ser ciudadano en la comunidad, ¿no? Porque se trata de temas de tutoría, ¿no? Problemas de la juventud, ¿no? De los niños, de los adolescentes. Es un tema muy importante y refuerza pues el trabajo pedagógico de los profesores, tutores que tenemos en el colegio de secundaria. Bien, este proyecto es auspiciado entonces por Refinería La Pampilla del grupo Repsol y aparte de este proyecto, Refinería también apoya la educación en Ventanilla con otras actividades. Ah, sí, por supuesto. Tenemos Perú Te Quiero Verde, ¿no? Y también apoya con lo que es el tema de los paquetes escolares, y proyectos que nosotros también como UGEL le estamos solicitándole, y el año pasado también lo han hecho, con el momento de gestión de calidad para mejorar los aprendizajes. Y Resol nos viene apoyando mucho en ese sentido, ¿no? De mejorar la calidad educativa, ver el tema de lo que es tutoría de estudiantes, apoyar a los niños de escasos recursos con paquetes escolares y así, ¿no? Muchos temas más. Uh-huh. Muy bien, queremos agradecerle pues al director de la UGEL Ventanilla, licenciado Ricardo Barrenechea. Esperando, bueno, tenerlo muy pronto en nuestro programa para que nos pueda informar lo que vienen realizando en favor de la educación en el distrito de Ventanilla. Muchas gracias y sus palabras finales. Gracias, Julio, y caramba, estoy dispuesto a que en cualquier momento que tú me invites a llevar algunas novedades que hacemos aquí en UGEL de Ventanilla. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, ha sido el licenciado Guillermo Barrenechea. Y vamos a conversar también con el señor Jorge Hurtado, funcionario de Refinería La Pampilla del Grupo Repsol, quien, como ya lo dijo el señor Barrenechea, director de la UGEL Ventanilla, viene apoyando decididamente la educación en el populoso distrito de Ventanilla. Muy buenos días, Jorge Hurtado. ¿Qué tal, Julio? Encantado de saludarte. Aquí un poco para responder tus preguntas, tus inquietudes. Y bueno, en principio estamos aquí celebrando el inicio del año con una actividad Viva Informado, que como sabes es una actividad que ofrece pues un apoyo en el sentido de orientar a los estudiantes en temas de valores, ¿no? Bueno, este proyecto educativo que se viene realizando conjuntamente en alianza estratégica con la UGEL Ventanilla, ¿se va a realizar en todos los colegios de Ventanilla? Sí, venimos trabajando en diferentes colegios de los distintos sectores de Ventanilla, del distrito, en coordinación permanente con la UGEL, ¿no? Y con la ONG Visión Solidaria. Tú sabes, en estos tiempos tan complicados en que la juventud pues requiere de rescatar justamente esos valores de solidaridad, valores con la familia y más que nada de cara a su futuro como digamos profesionales, ¿no? Muchas veces estos jóvenes no tienen dónde recurrir. Y bueno, pues es en este programa donde surge el apoyo de los profesores, de los docentes, ¿no? Que yo digo, ¿no? Se llama programa de valores, además de los valores que se inculca es por el gran valor que reciben los profesores, como orientadores, como guías, y que bueno, tú sabes, para una persona esos valores son inolvidables, quedan para toda la vida. Claro. Creo que la juventud de Ventanilla hoy en día, donde hay tantos problemas sociales, pues necesita precisamente de esta orientación, ¿no? Y en ese sentido, ese es el compromiso que tiene la empresa, que tiene la refinería La Pampilla, de trabajar pues codo a codo, ayudando, participando, apoyando en este tema tan importante como es la educación. Bueno, nosotros sabemos también que no solamente apoyan y auspician este programa de valores para la juventud estudiosa del distrito de Ventanilla, sino que también tenemos conocimiento de que vienen realizando una gran labor en el tema de responsabilidad social. Hace algunos días nos enteramos acerca de estas becas que ustedes regalan todos los años para los jóvenes en el distrito de Ventanilla. Sí, es un programa dentro del rubro de la educación para los chicos que terminan de estudiar secundaria y pueden tener la posibilidad de seguir una beca técnica en TechSub. Bueno, con mayor cubierto prácticamente por la refinería La Pampilla. Ahora estamos viendo, como mencionaba el director Ricardo Barnechea, con los programas de útiles escolares, que lo hacemos en coordinación con UGEL, para los sectores más necesitados. En fin, una serie de actividades en apoyo a la, como te decía, a esto de la educación. Uh-huh. Bien, queremos agradecerle a Jorge Hurtado, funcionario de Refinería La Pampilla, por esta importante información y sobre todo por el apoyo incondicional que le vienen otorgando a los diferentes colegios en el distrito de Ventanilla. Muchas gracias y sus palabras finales. Nada, simplemente agradecerte una vez más y bueno, el compromiso de respaldo permanente, no solamente en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema de medio ambiente y el apoyo también comunitario, siempre tratando de cumplir con la comunidad, ¿no? Un saludo para todo el pueblo de Ventanilla y bueno, y saludo especialmente de una empresa amiga como de Refinería La Pampilla. Hasta la próxima, Tulio. Muchas gracias. Bien, ha sido Jorge Hurtado de Refinería La Pampilla que nos está explicando pues la gran labor de responsabilidad social que viene realizando pues en el populoso distrito de Ventanilla, sobre todo en apoyo a los más necesitados de este importante distrito chalaco. Bien, vamos a tener también una conexión telefónica justamente desde el inicio de esta actividad, de este programa de valores que se le va a brindar en el curso de tutoría a todos los escolares de Ventanilla. Vamos a escuchar las palabras de un profesor, justamente uno de los que tiene que llevar este curso de valores tan importante para el desarrollo de los jóvenes ventanienses. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, recibo el saludo del profesor Hugo Leo Hernández, director de la institución educativa 5142 de Virgen Guadalupe de Casacute. Ah, ¿cómo está, director? Muy buenos días. Bueno, cuéntenos, hay muchas expectativas con este, digamos, programa de valores que viene realizando el AUGEL Ventanilla juntamente con Refinería La Pampilla. Sí, así es. Como profesor, una vez más, ya las autoridades, el presidente de La Pampilla, empezando en la parte de educación, como profesor, muy agradecido a Repsol, ¿no? Porque nos brindan con materiales, apoyo social y distintos proyectos que tienen en favor de la educación, especialmente de los niños y jóvenes de la zona de Ventanilla. Muy bien, muy bien. Y este curso y este programa, cuéntenos cómo es recibido por los alumnos de Pachacute. Mire, con mucha expectativa, sobre todo nosotros los profesores, ¿por qué? Porque allí tenemos las estrategias, los espacios para que los alumnos demuestren sus capacidades y demuestren sus habilidades y destrezas en cada espacio que se da en la tutoría. Bien, bien, muchas gracias, director. Esperamos pues que la inauguración de este proyecto de valores que se va a implementar por la UGEL Ventanilla con el auspicio de Refinería La Pampilla del Grupo Repsol sea pues de gran ayuda para todos los estudiantes de ese importante lugar del Callao. Sus palabras finales y muchas gracias por esta comunicación. Una vez más agradecer a La Pampilla por todo el apoyo que nos brinda en la parte de educación a la región Callao, especialmente a la zona de Ventanilla. Bien, bien, amigos, este enlace telefónico se llevó a cabo el día de hoy por la mañana, a partir de las 9 más o menos, en el programa que este servidor dirige en radiochalaca.com, www.radiochalaca.com, para todos los que quieren escucharnos. Bueno, se va el tiempo, se va el tiempo y ya no nos queda tiempo para más. Nos vamos retirando, agradeciéndoles por haber permitido ingresar pues a sus hogares con este programa que pretende llevar a todos ustedes los mejores consejos educativos, también los mejores consejos de salud y todo lo que tiene que ver con el quehacer educativo en el importante distrito de Ventanilla. Bueno, y hoy que se inicia el fin de semana hay que tener mucho, mucho cuidado. No se queden mucho tiempo en la calle. A los padres de familia hay que tener información, pues, dónde se encuentran los hijos. ¿Ah? No es posible que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, el papá... ¿Qué cosa? Durmiendo y el hijo en la calle. ¿Ah? Y no sabe a dónde, en qué lugar se encuentra. Hay que cuidarlos para luego no tener que estar lamentando ninguna desgracia. ¿Ah? Hay que preocuparnos por nuestros hijos para que sean buenos profesionales y para que sean, sobre todo, buenos ciudadanos. Bueno, No se olviden que ya en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de nuestro distrito de Ventanilla ya se encuentra la revista Así, con un informe bastante detallado de este último y feroz accidente de tránsito que cobró la vida de 9 ventanillenses. Además, también hay una cronología de todos los accidentes ocurridos el año 2004 y 2005 que motivaron que los pobladores salgan a las calles, bloqueen la pista y consiguieron que se coloquen los reductores de velocidad, que después fueron retirados, abriéndole la puerta pues a estos accidentes. Así que la revista Sí ya está en todos los puestos de periódico para que usted pueda estar muy bien informado de todo lo que ocurre en nuestro querido distrito de Ventanilla. Bueno, conmigo será hasta el próximo viernes, siempre a partir de las 3 en punto de la tarde, en una edición más de tu programa Jóvenes en Acción. Esperando podernos reencontrar el próximo viernes. Que tengan un bonito fin de semana y muy buenas tardes.